En este libro que se ha citado aquí esta tarde, el mío último, El genocidio franquista en Córdoba, he hecho un gran esfuerzo de revisión de la terminología, de replanteamiento de temas, de revisar conceptos, de poner en la picota falacias y tópicos sobre este tema, que yo considero el tema histórico del golpe de Estado y del franquismo como lo más enrevesado, lo más adulterado, lo más confuso de cualquier otro hecho histórico que haya ocurrido nunca en el mundo. Fíjense que no estoy diciendo la guerra civil española, que esto me interesa secundariamente, porque es otro de los tópicos en los que hemos caído todos, yo el primero. Yo no ceso de reflexionar, replantear, revisar este marasmo de términos, de conceptos adulterados y confusos sobre el golpe de Estado de Franco del año 36. Entonces, si de la charla de esta tarde sale alguna mutua clarificación de términos y conceptos, nos podemos dar por satisfechos. Empezaré primero, como esquema de la charla, haciendo algunas reflexiones a propósito de la publicación de mi libro El genocidio franquista en Córdoba, y pasaré después a hablar ya de la posguerra como solución final del exterminio tramado por el franquismo, por el golpe de Estado del año 36. La primera etapa de ese exterminio tiene lugar durante la guerra y la segunda etapa en la posguerra. Etapa que yo califico al estilo de la historia europea del fascismo, del nazismo y del franquismo como solución final. Yo he calificado el libro de genocidio. Hablábamos antes de represión. Hemos hablado, todos hemos escrito, la represión franquista, la represión franquista y la represión republicana. Y hemos estado una serie de años liados con la palabra represión. Pero claro, represión es un término edulcorante. Ahora pasa por la calle una manifestación o alguna pequeña algarada y llega la fuerza pública y la disuelve con algún que otro porrazo, y eso es represión, represión del desorden público. Pero ustedes creen que una matanza y exterminio aquí, en esta ciudad de 4.000 personas solo en el periodo 36-39, un exterminio de 4.000 personas, ¿eso es represión? ¿Eso es genocidio? Una matanza masiva es genocidio, es crimen de lesa humanidad. Es crimen de guerra. Aunque haya diferencias jurídicas entre estos términos, yo los tomo en sentido sensulato, no en sentido estricto. Entonces, el primer punto con el que yo ya he intentado deshacer falacias y tópicos en los que todos hemos caído, uno de ellos ha sido este: empezar a llamar a las cosas por su nombre. Aquí no se ha llamado a las cosas por su nombre y aún seguimos así. Esta mañana ya he oído referencias a la fecha de hoy. Ya he oído la palabra víctimas de la guerra civil. A estas alturas, víctimas de la guerra civil, aunque así se llame un libro en el que yo he participado, esto está ya superado. No son víctimas de la guerra, de lo que son las operaciones militares, de lo que es el enfrentamiento. Son víctimas del exterminio franquista, víctimas del golpe militar. Son víctimas del golpe, víctimas del exterminio franquista programado. No víctimas de la guerra civil, así como si esto hubiera sido una simple guerra convencional. Es que esto ha sido otra cosa. Esto ha sido otra cosa. Esto ha sido... La guerra civil es el capítulo final. Pero esto está programado como otra cosa. En el libro voy a terminar de hacer unas consideraciones y entro después en la posguerra. En el libro queda deshecho ese supuesto clima de violencia de la primavera del 36. Todos los golpistas han justificado siempre el golpe por un supuesto desorden previo que había que solucionar. Bueno, todos de Pinochet en adelante, y eso que Pinochet es un santo, ya que ha salido el nombre. Pinochet asesina a 3.000 personas. Bueno, pues eso es la cuarta parte de lo que se asesina en Córdoba, en toda la provincia, en la guerra y en la posguerra, que llega casi a las 12.000 personas. Y estamos todos escandalizados por los crímenes de Pinochet. Pero es que el fascismo italiano también tiene 3.000 muertos. Es que lo de aquí, no somos conscientes de lo que ha ocurrido. Es que no tenemos idea. Un familiar mío estaba leyendo, está leyendo ahora el libro este del genocidio. Me dice, claro, tú dices hay unas cosas que yo no las había oído nunca. Claro, yo había oído de operaciones militares, la batalla del Ebro, la batalla del Jarama, la batalla de acá, la batalla de allá, pero esto yo no lo conocía, yo esto no lo he oído. Digo, pues esto es lo previo a la guerra civil. Claro, tú has oído operaciones militares de la guerra civil, porque pasarse la historia de la guerra civil en las operaciones militares es otra mistificación. Cuando el mundo lanzó esa colección de libros de la guerra civil, ahí no aparece matanza por ningún sitio, no aparece tortura por ningún sitio, no aparecen crímenes por ningún sitio, es todo la conquista de Madrid, la carretera de Extremadura, la llegada al Alcázar, el cierre del frente del norte, de la batalla de Lec, operaciones militares hasta el final. Y esto es presentar así la guerra civil, es una mistificación, es una adulteración. La guerra civil es mucho más que operaciones militares. Lo colateral de la guerra civil son las operaciones militares, no las matanzas y los crímenes de retaguardia. Eso es lo básico. Porque el montaje del golpe de Estado el 18 de julio se hace para esto, para exterminar, acabar con toda la modernidad española, con la democracia, con el obrerismo, con el marxismo, con el marxismo, con el libre pensamiento, con todo lo que es la España moderna. Para eso, exterminar a esa generación de personas y exterminar el sistema. Esa es la base del golpe de Estado, el exterminio de un sistema y el exterminio de unas personas. Las batallas, las operaciones militares, es una consecuencia colateral de toda la programación de conquista del poder y de exterminio y castigo que se tiene preparada. Decir hoy, como han dicho en el telediario, hablar de víctimas de la guerra civil y no nombrar el golpe de Estado y no nombrar el programa de exterminio franquista, ya estamos ahí mistificando, adulterando, manipulando, que ese es el tema que tenemos aquí por delante. La colaboración del elemento civil el 18 de julio del año 36 fue decisiva para el triunfo del golpe militar en Córdoba. Del cuartel de artillería y del gobierno militar se dieron las órdenes de sublevación a todos los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia, pero en muchos lugares la Guardia Civil estaba remisa y fue la presencia de los jóvenes fascistas de la época, carlistas, falangistas, gente fascistizada de la seda, los que empujan a la Guardia Civil a sublevarse. No son solo las órdenes de Córdoba, es la colaboración necesaria, imprescindible y además en forma de acoso y de exigencia de las derechas españolas de ese momento. Son las que presionan y visitan los cuarteles de la Guardia Civil. La sublevación en Córdoba fue sofocada en los lugares de obrerismo radical, no en los lugares de obrerismo moderado. La sublevación fue vencida en todo el cinturón rojo de Córdoba, sobre todo anarquista. Son fundamentalmente los anarquistas Hornachuelos, Almodóvar, Posadas, Palmas del Río, Fernán Núñez, donde el sometimiento de los sublevados del cuartel de la Guardia Civil se frustró en el último momento, pero ya lo iban a conseguir. Espejo es una excepción porque Espejo es comunista, Castro del Río, anarquista, Bujalance, todo el cinturón rojo de Córdoba, los sublevados fueron vencidos. Bueno, en más lugares que ahora explicaré por qué. Sin embargo, en los lugares de obrerismo moderado, socialismo tradicional, Montilla, Aguilar, Cabra, Priego, otra serie de lugares, ahí una docena de guardias civiles se hacen con ciudades grandes y enormes, y la fuerza, digamos, gubernamental, la gente republicana, no puede, no logra, no consigue someter esos lugares, esos focos de sublevación. Luego hay una zona, que es la zona minera de Peñarroya, que no se subleva por una prevención del capitán de la Guardia Civil de Peñarroya, que valora excesivamente el tradicional predicamento del obrerismo de la cuenca minera de Peñarroya, que luego no fue para tanto. Porque realmente aquí en Córdoba lo que se temía era que los mineros de Peñarroya bajaran a la ciudad, cosa que el socialismo tradicional de estos mineros tampoco dio para mucho. La verdad es que los mineros de Peñarroya se destacaron un poco en el frente cordobés. Y sin embargo allí el cuartel de la Guardia Civil se ordenó la concentración de todos los pueblos de la cuenca minera, y no se sublevó la cuenca minera de Peñarroya. El resto de la comarca de Ropa de Noche se subleva entera. Se subleva entera. Y solo en un lugar, un obrerismo de tipo radical, concienciado, es el que consigue vencer y conquistar varios pueblos, que son los comunistas de Villanueva de Córdoba, que vencen la sublevación fortísima en Villanueva de Córdoba, conquistan Torrecampo y Pedroche, y entran además en La Ñora. Y luego ya la entrada en Pozo Blanco ya es más demorada y toma parte la columna de Miaja en la conquista de Pozo Blanco. Y ahora nos queda un lugar en... Bueno, nos quedan dos lugares todavía. Nos queda Puente Genil, en la Campiña, donde también se vence bárbaramente, valientemente la sublevación, mediante sobre todo las juventudes socialistas. Juventudes socialistas y comunistas, bueno, en ese momento ya están unificados, son los que entran en división con el socialismo mayor de la gente más veterana y se rebelan contra decisiones de sometimiento que pide el socialismo local de mayor edad, y son las juventudes las que vencen la sublevación en Puente Genil. Socialistas, jóvenes socialistas y comunistas fundamentalmente. Y luego queda ya la parte de del Alto Guadalquivir, por donde entran las milicias de Jaén, que también conquistan Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio y Villafranca. Esa parte de conquista la hacen las milicias de Jaén. De manera que eso es lo que ocurre contra el golpe en la provincia de Córdoba y en los demás lugares de socialismo o de obrerismo moderado. No se consiguió vencer el golpe. Y en los de obrerismo radical sí que se consiguió. Voy a aludir a otro concepto que tenemos que revisar. Todos hemos hablado de la revolución del año 36. Todos hemos hablado que los revolucionarios entran en el pueblo. Esas milicias de Jaén, los revolucionarios avanzan de Jaén a Córdoba. Esto empieza a no cuadrarme a mí. Una revolución es una ruptura con el poder establecido. Entonces ustedes me van a decir a mí, ¿qué revolución es esta en la que van los diputados del Frente Popular democráticamente elegidos como Alejandro Peris, Ballesteros, Antonio Jaén Morente, unos socialistas, otros de Izquierda Republicana, Vicente Sol, etcétera, etcétera? O sea, unas milicias en las que los diputados democráticamente elegidos van al frente. ¿Esto qué revolución es? No se lucha contra el poder ni el sistema establecido, sino en defensa del poder establecido. En realidad, lo que llamamos revolución en el año 36, aunque hay hechos dispersos que podemos calificar de más o menos revolucionarios, puntos dispersos, sobre todo las ejecuciones, ¿no? El tomarse la justicia por su mano en diversos momentos. Pero la actividad después, yo ya estoy revisando esto profundamente y me parece que estamos aplicando el nombre de revolución a todo sin plantear críticamente qué fue lo que ocurrió. De manera que sin haber ruptura, sino todo lo contrario, defensa de un poder establecido, llamar a esto revolución me plantea grandes dudas. Todo esto lo he tenido en cuenta a la hora de redactar este libro. En este libro, El genocidio, he replanteado todo esto. Entonces yo ya en el libro no digo nunca que los revolucionarios entran en un pueblo. Suelo utilizar el término de la gente republicana. La gente republicana se salió al campo cuando se produjo la sublevación y la gente republicana entra en el pueblo cuando les es posible. Y entonces, en vez de revolución, yo estoy considerando esto como lucha antifascista, que ya venía de atrás, y la izquierda española, la democracia española, la gente de ideas avanzadas españoles, están luchando contra el fascismo que va haciendo hegemonía en Europa. De manera que esto que a menudo estamos llamando revolución en realidad era lucha antifascista primero, con sentido más alejado en el tiempo, de mayor lapso temporal, y lucha antigolpista ya inmediatamente por los sucesos que han ocurrido el 18 de julio. De manera que el 18 de julio, que se ha producido el golpe de Estado, lo que está ocurriendo en los pueblos de Córdoba y de España, en Madrid, en Barcelona y en todas partes, es lucha antigolpista, mucho más que lucha revolucionaria. Se está defendiendo al gobierno, se está defendiendo al sistema, se está defendiendo a la democracia, incluso los anarquistas están defendiendo el sistema. Y mandan cartas en petición de armas y de ayuda al gobierno central. Ahí está el alcalde de Almodóvar, anarquista, pidiendo ayuda al gobierno para... En fin, los ejemplos ahora serían prolijos. En el tema de la tierra, ¿qué es lo que ocurre aquí? En realidad, con el tema agrario, lo que produce el golpe es una aceleración de las reformas republicanas. Esto es lo que se produce con la lucha antigolpista y antifascista. Lo que se produce es una aceleración de las reformas republicanas, y en realidad las colectividades, pues es un avance cualitativo no demasiado diferente a lo que era la ley de arrendamientos colectivos dada por la República en el año 32. Y es curioso que la colectividad agraria enorme que había en Villanueva de Córdoba, protagonizada por el Partido Comunista, que también es otro tópico, que el Partido Comunista no favorecía las colectividades, eso es otro tema, pero no es exacto. Decir que el Partido Comunista era contrario a las colectividades es un error histórico. La que se dirigía enorme en Villanueva de Córdoba se hizo con el reglamento de la ley de arriendos colectivos que estuvo funcionando en Écija en el año 32 en adelante. Ley de un reglamento de arrendamientos colectivos que estuvo durante la República funcionando en Écija. Ese reglamento lo llevaron a las asambleas de Villanueva de Córdoba y con eso se hicieron las colectividades en Villanueva de Córdoba. Por tanto, también ahí la palabra revolución es muy discutible. Dejo ese tema. También está en conexión con esto lo de los comités que había en los pueblos. A menudo se les ha llamado comités revolucionarios, pero no eran comités revolucionarios. Eran comités de guerra en todo caso, y más exactamente, comités de defensa de la República. En todos los comités de todos los pueblos está presente el alcalde, que es el representante democrático del pueblo. Luego, llamar a esto revolución cuando está el alcalde presente. En realidad, estos comités eran una especie de... ¿cómo se suele llamar cuando hay un problema gubernamental? El gabinete de crisis. Eran como gabinetes de crisis, como comités de emergencia ante la situación caótica producida repentinamente para resolver los problemas locales que se habían planteado, y para ello no había fondos, no había caja de caudales, se necesitan, se recurre inmediatamente a este papel moneda que eran los vales, y se extienden vales firmados por los comités. Pero esto no es la abolición del dinero, ni esto es una medida revolucionaria, anticapitalista, en contra del dinero, sino que era una necesidad porque no había moneda fraccionaria y manera de salir al frente con los problemas locales que se acababan de plantear. Entonces, lo que eran simples comités o gabinetes de crisis o de emergencia, llamarles comités revolucionarios, todo esto nos lo tenemos que replantear. Termino, son pequeños apuntes sobre la salida del libro, con lo que termino ya, y termino con el último apunte, que es la referencia a la Iglesia Católica. La percepción de que la Iglesia Católica está con el golpe militar, está apoyando al golpe militar y está ayudando a Franco, y esto lo ven inmediatamente todas las organizaciones democráticas, obreras, liberales, etcétera, de la zona republicana. Allí llegan los periódicos, las fotografías del alcalde, del arzobispo de Sevilla haciendo el saludo fascista, otros obispos haciendo el saludo fascista. Esto tiene tela marinera, ¿eh? Aquí lo consentimos todo, lo perdonamos todo, todo está muy bien. Pero los obispos en España haciendo el saludo fascista a mansalva, esto, yo, pues que la gente mira los documentos gráficos con la mirada perdida, o no quieren ver, o hacen la vista gorda, esto son cosas de hondo calado, ¿no? Esto es gordo, ¿eh? Y ahora nos preocupamos que si el aborto es igual, que si el sí a la vida, la pena de muerte también la debemos entrar en lo del aborto, si nos ponemos exigentes, ¿no? Pero es que tenemos ahí cosas muy gordas en la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, en la zona republicana mata a 6.000 curas. 102 clérigos en la provincia de Córdoba. Y claro, los republicanos son muy malos, porque matan a 102 curas en Córdoba, 6.000 en España. Pero la Iglesia se ha hecho beligerante. La Iglesia se ha formado parte del enemigo. Y en la lucha antigolpista y antifascista, están los que están, los que han producido el golpe, y ahí está el apoyo de la Iglesia al golpe, y toda la gente lo sabe. O sea que vamos a hablar de responsabilidades. Los republicanos han sido muy malos matando a 100 curas en Córdoba. Pero la Iglesia es que se ha hecho beligerante. O sea que no es por odio a la religión, ni es por tema religioso, es por tema político. Es la actuación política de la Iglesia la que ha provocado el que sean también objeto del ataque de los luchadores republicanos. Entonces, ahí hay una responsabilidad de la Iglesia. Bien. Dejo las cuestiones planteadas, muchas más hay en mi libro El Genocidio, donde he querido revisar muchísimas cosas, y entro ya en la posguerra, a la que yo califico de solución final. Yo creo que ni entonces, ni en el año 39, ni hoy día se ha comprendido bien el sentido y alcance de la matanza franquista. El proyecto de exterminio, esa es la raíz del golpe. Cuando los golpistas se lanzan en el año 36, no hay un proyecto social, no hay un proyecto económico, no hay un proyecto político claramente configurado, solo hay un proyecto represivo de matanza, de eliminación, ya lo he dicho antes, del sistema republicano y de la generación que sustenta a la República, con generación con muchísimas ideas. No son solo los obreros, solo los marxistas. Es el libre pensamiento, el laicismo, los liberales, los maestros de ideas avanzadas. Es toda la modernidad la que ahora va a ser atacada de manera decisiva por el golpe. Para esto se hizo el golpe. Y para esto ocurre el 18 de julio. Para reprimir, para doblegar, para meter en cintura, para exterminar, para limpiar. Y entonces, este proyecto de matanza, ya lo he dicho antes, esto es el núcleo, esto es la base sobre la que gira lo que ocurre en el año 36 y siguientes. Y la guerra, las operaciones militares son colaterales, pero lo central es la matanza programada. Esto de que la matanza es programada ya está dicho y escrito jurídicamente por el juez Garzón, en el auto de octubre y en el auto de noviembre, donde han quedado ya selladas, aunque después esto él haya sido apartado del caso, esto haya terminado un poco como el rosario de la aurora, ahí han quedado dos conceptos ya ineludibles. Primero, la posibilidad de incriminar a los jerarcas del golpe del año 36, y segundo, la catalogación de su actuación como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. De manera que mi título del genocidio ya está en consonancia con lo que figura jurídicamente en los autos de Garzón como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que está así dicho sin más. En el documental La Mala Muerte, de una serie de documentales que en estos últimos meses o años han tenido una difusión muy, no masiva, pero que han aportado mucho, una serie de documentales sobre la memoria histórica, tema de fosas, etcétera, etcétera, con muchos testimonios orales, han aportado más que montones de libros académicos, ¿eh? Ahí se dice en el documental de La Mala Muerte que más que una guerra civil fue una masacre de civiles. Más que una guerra civil, lo del año 36 fue una matanza de civiles. Y que la matanza estaba programada, se dice así, en las fosas del silencio. El general Mola, bueno, esto lo sabemos por otros documentos, no necesariamente en ese documental, por otros sabemos que eran las órdenes diríamos discretas o secretas que iba dando el general Mola, el director de la conspiración. Dice, hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin vacilación y sin escrúpulos a todos los que no piensen como nosotros. Las llamadas a la violencia de Mola, de Keiko, de Llano, de Franco, que en la célebre entrevista esta con el periodista Jay Allen afirma que está dispuesto a eliminar a media España para conseguir sus objetivos. Hay en esas y otras declaraciones es donde se demuestra jurídicamente que el golpe tiene una programación de la violencia, que la violencia no es colateral, que es central. Hemos dicho que la posguerra fue la fase definitiva de la limpieza, del exterminio. Los que se sorprendieron del castigo inesperado entonces ignoraban que la guerra se hizo para esto, para el gran exterminio y la gran matanza. Y para esto se lanzaron en la posguerra, sobre todo, no digo ya en la guerra, que en fin, prefiero centrarme en la posguerra, una batería de medidas represivas impresionantes. Primero fue la proliferación de campos de concentración. Campos de concentración ya anteriores al año 39, pero situándonos en el 39, hay casi 200 campos de concentración en toda España. Más de 500.000 de hombres, porque son fundamentalmente los hombres los que van a los campos de concentración, 500.000 presos. Esto es un fenómeno insólito en la historia de España y en realidad de pocos países, porque los campos de concentración así han sido puestos en funcionamiento por Hitler a partir del año 33. Franco les dio un impulso impresionante, son previos a Mauthausen y a Auschwitz, y a Busen. Los campos de concentración franquistas. Este es el aviso a los vencidos para que tomaran conciencia de su papel en el nuevo Estado, un papel de absoluta negación y miseria. Son el primer gran instrumento represivo del franquismo. Mediante hambre, humillación, sufrimiento, hacinamiento, enfermedad, muerte y fusilamientos selectivos que se hacían en las mismas, ante las mismas alambradas de los campos de concentración. En Córdoba existió sobre todo el campo de concentración de la Granjuela, en la cuenca minera de Peñarroya. Ahí fueron a parar, los llevaron andando desde todos los puntos de la comarca de los Terroches, los llevaron andando a la Granjuela, pero eso se llenó enseguida. Entonces gran parte de los cordobeses fueron al campo de concentración de Castuera, en Badajoz. Allí había unos 90 barracones y una población impresionante de concentrados, y allí se producían fusilamientos. Todo esto se recuerda ahora en actividades de la memoria histórica que lleva la gente de Castuera en Badajoz. Ahora estos días andan organizando también conmemoraciones sobre la situación terrible de estos campos de concentración. Yo recogí un testimonio de la Granjuela de Miguel Regalón, de Villanueva de Córdoba, que decía: fui detenido en Añora, donde estuvimos 3 días sin comer. Después, andando por carretera y bien custodiados, llegamos a Pueblo Nuevo del Terrible. Estuvimos una noche en un caserón viejo y húmedo, hasta que a la mañana siguiente, por carretera y sin comida, nos llevaron a la Granjuela. Nos dieron una lata de sardinas y un panecillo para 4, y a continuación a hacer un foso alrededor del pueblo. Llegamos a comer hierba del campo y harina de algarrobas. Allí llegaban los fascistas con autorizaciones para que les entregaran personas a las que una vez fuera torturaban y fusilaban. Eso de los campos de concentración. Digamos que estos campos de concentración tenían una finalidad clasificadora, que respondían a un gran proceso de investigación que se sustentaba con aquello que se llamaba la operación Aval, todo el mundo buscando avales sobre buena conducta, ¿no?, ante amistades de derechas que pudieran firmar algo en favor del preso de allí, pero a los que salían libres de los campos de concentración se les volvía a detener inmediatamente cuando llegaban a sus pueblos de origen, donde los fascistas locales los conocían y estaban conceptuados como personas de izquierda, y acababan a menudo en el fusilamiento, ¿no? Yo tengo muchos testimonios de Córdoba y también de Badajoz, porque he tenido mucho interés en seguir el fenómeno de este tipo en Badajoz, bueno, y en otras provincias. El segundo elemento represivo y el básico del franquismo son las cárceles. Las cárceles franquistas son el eje de la represión. Hay unas 500 cárceles grandes en toda España, la mayoría habilitadas. Habilitadas quiere decir que no eran en locales penitenciarios, propiamente dicho, sino habilitados, caserones, en fin, dependencias, barracones o dependencias de lo más extraño, ¿no? En el año 40 hay conceptuado por diversas fuentes 300.000 presos políticos en España, esto en el año 40, de los cuales 17.800 eran mujeres. Hasta entonces, hasta el año 40, este suceso se califica como la población penal más numerosa del mundo. Por ejemplo, en palabras de Martín Torrent, nunca se había llegado a una cifra de presos tan abrumadora y exhaustiva como en esa fecha. Ni que decir tiene, cuando hablamos también de represión republicana, que ni esto de los campos de concentración, ni esto de las cárceles franquistas, tiene pálido reflejo en lo que se llama la represión de los otros, la represión republicana. ¿Dónde están los derechistas que han sufrido estos campos de concentración masiva? ¿Dónde están los derechistas que han sufrido estas cárceles franquistas impresionantes? Porque los que estuvieron presos en Totana y en un campito de concentración que había allí, cerca de los Almendros, en Alicante, que no llegaban a 1.000 personas, luego aquellos se colocaron medallas y condecoraciones como cautivos y agraviados por la patria, etcétera, y tenían derecho a todo tipo de preventas, oficios, oposiciones, enchufes de todo tipo, por el hecho de los pocos cautivos que había habido. No digo yo que no hubiera exceso, yo no niego absolutamente nada, ¿eh? Que no haya habido excesos donde sea y tal, pero hombre, no comparemos, No comparemos las cárceles masivas de Franco con las cárceles muchísimo más reducidas de la República, ni campos de concentración, ni nada que se le parezca. Y si pasamos, pues vamos a seguir en lo de las cárceles franquistas, que son el eje de la represión. La cárcel sirve para, primero, el gran proceso de reeducación y extirpación de ideas y represión de la mentalidad. Se pretende nada menos que arrancar, bueno, no solo la vida y el físico de las personas, sino arrancar las ideas de la mente. En las cárceles se pretende reeducar, sacar el demonio del liberalismo, el demonio del marxismo, el demonio de lo democrático, del republicanismo, de la modernidad, de las cabezas. Se reprimen los cerebros, sobre todo en las cárceles. Y el arma, aludiré finalmente a esto y no me voy a extender en la represión ideológica, porque aquí el instrumento es la iglesia, los capellanes, son los encargados de llevar a cabo esta reeducación en las cárceles de Franco. Sirven de extirpación de ideas, sirven de castigo, sirven de exterminio mediante hambre, hacinamiento, ausencia sanitaria. Cuando yo digo que las cárceles de Franco sirven de exterminio, alguien me dirá, jo, qué exagerado es este tío, ¿eh? exterminio en las cárceles de Franco, hombre, no, no vayamos tan lejos. Hay muchas cárceles en Córdoba. Os voy a dar el ejemplo solo de la de, o sea, en la provincia, solo la de la capital. La prisión vieja primero en el Alcázar de los Reyes Cristianos, que pasa luego a la prisión nueva de Córdoba, allá por la fábrica de cemento, que se inaugura en el año, en el otoño del año 40, cuando aún no estaba terminada, y se pasó el primer invierno con apenas cristales en las ventanas. Hay una población penal de 4.000 personas. 4.000. ¿Ustedes saben la gente que muere de hambre y epidemia en estos años en la cárcel nueva de Córdoba, de 4.000? 756, que yo haya contado. Seguramente se me han escapado muchos. Como mínimo 700. Eso es más del 25%. Una población penal en la que muere de hambre más del 25% de las personas. ¿Eso no es exterminio? Eso es Auschwitz, señores. Eso es Mauthausen. Pero, ¿es que creen ustedes que solo funcionaba así la de Córdoba? La de Córdoba, entre los muchos testigos que a mí me hablaron de la de Córdoba, estaba el doctor Sama Naharro. Sama Naharro, le estuve grabando entrevista dos mañanas enteras. Y ese hombre antifranquista se despachaba a gusto de todo lo que ocurría en la cárcel de Córdoba. Y hace un año aproximadamente se despleó en el periódico Córdoba, donde se despacha un hijo del doctor Sama Naharro diciendo, titular, que su padre no era de derechas ni de izquierdas. Entonces yo a ese señor, que no he tenido tiempo de contestar, porque yo no tengo tiempo de contestar tanta barbaridad como leo y veo y oigo, yo no haría otra cosa. Yo le tendría que decir que su padre era un antifranquista de la cabeza a los pies, el doctor Sama Naharro, y que no venga su hijo aquí ahora a decir que su padre no era ni de derechas ni de izquierdas. Bueno, no sé, lo que sí sé es que era demócrata y antifranquista, porque ha estado hablando conmigo. Y si su padre no habló con su hijo, pues ya es un problema de su hijo. Prisión de Burgos. En la prisión de Burgos, mis testigos me han dicho, en Burgos, con el frío, ya teníamos bastante. Ya no era necesario ni el tifus, ni el hambre, ni nada. Solo con el frío de Burgos ya era suficiente. Donde me decían que había dos estaciones en Burgos. El invierno y la estación del ferrocarril. Eso es Burgos. Allí iban nuestros cordobeses, a Burgos. ¿Y sabéis cómo iban allí, en qué condiciones? Eran los condenados a muerte. Los condenados a muerte del año 40 los llevaron a Burgos y allí esperaron un año con la pena de muerte a ver qué ocurría. Y cuando volvían los convoyes de trenes a Córdoba con los presos de Córdoba, ya sabían que venían a morir. Cuando ya se producía la resolución definitiva de las penas de muerte a los cordobeses, los cargaban los trenes en Burgos y venían a la prisión de Córdoba. Y ya pasaban a los pocos días al fusilamiento. Hubo varios fugados durante el trayecto. Uno de los que se fugaron en aquel tren de la muerte que venía con frecuencia de Burgos a Córdoba fue el Álvarez de Villafranca. El Álvarez de Villafranca saltó, no sé cómo, y se fue al monte. Fue uno de los maquis. En el año 48, para reprimirlo y tratar de cogerlo, la Guardia Civil le fusiló a sus dos hermanos en Villafranca en el año 48, y a él por fin, cerca de Montoro, ya cayó en una emboscada en el año 49 y ahí acabó el Álvarez. Pero el Álvarez se tiró del tren de la muerte y logró vivir unos años más. Esos son los episodios que ocurrían de la prisión de Burgos a la de Córdoba. En el puerto de Santa María, Sánchez Guerra, el célebre político, en las memorias de Sánchez Guerra se leen datos, no solo de Córdoba, que él estuvo en la de Córdoba, sino también en el puerto de Santa María. ahí contabiliza más de 78 muertos de hambre en el puerto de Santa María en el mes de marzo del año 41, que fue el año gordo de las cárceles de Franco, el 41. Ese año 41, el primero de mayo, tomó un tren de cordobeses que vino de Burgos, los fusilaron el primero de mayo del año 41. Un centenar de hombres de Córdoba, alcaldes, dirigentes obreros, combatientes cualificados de la República, oficiales en el ejército republicano, etcétera, etcétera, cayeron en San Rafael el primero de mayo del año 41. Uno de los trenes de la muerte. La mortalidad de las cárceles de Franco es increíble. Esto se ha estudiado poco. Hay una... porque yo paso mucho por ese pueblo, Camino de Madrid, Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Ahí tengo yo testimonios diversos de una mortandad tremenda en la cárcel de Almodóvar del Campo. Pero como ahí en Ciudad Real no han hecho ninguna obra donde se hable de la posguerra, pues no sabemos nada. En Ciudad Real se ha hecho una obrita de la guerra civil en Ciudad Real 1936-1939, justo toda la dominación republicana. Entonces ahí, con hablar de la matanza de los frailes de Daimiel y hablar de los curas que matan en no sé dónde, y ahí se nos va el libro. Y resulta que las grandes matanzas de Franco, en Puerto Llano, en Almodóvar del Campo, en los muertos de hambre de las prisiones, pues de esto no sabemos nada, porque ahí nadie se ha ocupado de estudiar la posguerra en Ciudad Real, que es lo que había, lo más novedoso, ¿no? Lo que era más ignorado. En Almendralejo, Badajoz, un pueblo de en grande, pero no deja de ser un pueblo de media categoría, entre julio del año 40 y noviembre del año 41, 16 meses, mueren de hambre 144 personas. En la cárcel de San Simón Pontevedra, que estaba en una isla en medio del mar, es la cárcel de San Simón. En las memorias de Diego San José, un periodista que estuvo en el, no tienen desperdicio, que habla de todo esto. Ahí había más de 100 muertos de hambre al mes. Pues ¿para qué contar? Bueno, ya digo que este trabajo no está hecho. La mortandad de las cárceles del franquismo, esto está por hacer. Se sabe algo de 13 provincias españolas en las cuales estudios parciales nos hablan de 5.266 muertos de hambre en algunas de las cárceles de esas 13 provincias. Cuando hablemos de Auschwitz, de Mauthausen y todo esto, pensemos también en España. La tercera batería represiva fue la tortura sistemática. También aquí comparo con la zona republicana. Compárenme la represión mediante tortura en zona republicana y lo que vamos a decir ahora. Es un fenómeno nuevo y terrible. En la España de Franco la tortura fue masiva, no se escapó nadie de la tortura. Hasta al poeta Miguel Hernández, detenido en un pueblo en Rosal de la Frontera en el año 39, donde llega una carta negativa del alcalde de Orihuela, que decía que los informes que no recordaba de Miguel Hernández nada que fuera bueno, le dieron palizas tremendas que él en sus escritos silencia, pero las recordó la viuda. Durante muchos días lo sacaban a las 2 de la mañana y le daban palizas impresionantes a Miguel Hernández en Rosal de la Frontera. Claro, pero esto es un ejemplo entre millones. Hay una primera tortura vengativa del final de la guerra, donde los falangistas tienen como deporte tomar unas copas y a continuación marchar a la cárcel a pisotear y a pegarle a los presos y darles de palizas hasta que se hartaban. Esto es la Falange Española en el año 39. Ejemplos a montones. Todos los, ahora la tortura judicial. Todos los procedimientos con el sumario se incoaban con un interrogatorio ante el juez instructor mediante la aplicación de la tortura. El banquillo que había delante del despacho del juez no tenía respaldo, o era una silla taburete. Cuando llegaba allí, esto en todas partes, no me puedo parar a dar más detalles, pero hacemos ya una composición de lugar. Siéntese usted. Segunda frase, desabróchese la camisa. Bien, ¿no es verdad que usted estuvo en tal sitio tal día? No, no, señor. Señal a los guardias civiles o carlistas o falangistas que hubiera a uno y otro lado. Con una señal palizón de estos de dejarlo inconsciente. Y a veces el juez instructor se enfada porque pegan despacio, se levanta de la mesa y él sale a pisotear y a pegarle vergajazos a la persona inconsciente que tiene delante de sí. Esto lo hace, pues yo no hablo nunca de referencias ni de memoria, esto lo hace el juez Juan Calero en Villanueva de Córdoba. Puedo poner muchos más ejemplos. También en la misma localidad le arranca un falangista en estos viajes borrachos que iban en los primeros días a pegar a los presos una oreja a un preso de un bocado. La víctima era de apellido Illescas y lo acabaron fusilando en Córdoba. Todos los procesos se incoan con tortura. La tortura es masiva. Lógicamente a muchos se les quedaban en las manos y muchos morían, otros se suicidaban en las sesiones de tortura. En Castro del Río se escapa uno de la sesión de tortura y se suicida. Ejemplos hay en todos los pueblos. Suicidio para evitar la tortura los hay en todas las localidades. Unos se morían en las sesiones de tortura y otros quedaban mutilados para siempre. Heriberto Quiñones, un dirigente del Partido Comunista de aquellos primeros años, fue llevado a fusilar sentado en una silla y cogido por ambos brazos por soldados que lo llevaban al paredón. Lo fusilaron sentado en la silla porque no se podía tener de pie y lo fusilaron sujetado por ambos brazos por los vigilantes y guardianes. Así llevaron a Heriberto Quiñones al fusilamiento. En Quintanar de la Orden, Toledo, machacaban los pies a los presos para que no pudieran fugarse. Y aún así se fugó un tal Manzanero que luego en la sierra dirigió a los maquis en los montes de Toledo en el año 45. Bien, cuatro, oleadas de denuncias falsas. Aquí voy a ser breve. Es un mecanismo para implicar a toda la base social del régimen en la práctica de la represión. Entonces, la represión sirve para unificar a la élite vencedora con toda la base afecta y partidaria del régimen. Se extiende una oleada de denuncias de todo tipo, en un 90% falsas, de manera forzada, de manera acosadora, de manera terrible, ante lo cual la gente vivía acosada por la persecución y la sospecha sin saber dónde meterse. Los vencidos no sabían dónde meterse porque tenían a los denunciantes en el piso de arriba o en el piso de abajo, o en la casa vecina o en la casa tóxica. Y es todo un mecanismo masivo de denuncias, no solo de los particulares, sino luego de determinados organismos que siempre intervenían. En todo sumario contra los vencidos hay siempre un triple informe. que era el informe de la tríada local. El informe de la tríada local era, primero, el certificado acusador negativo del alcalde representante de Falange Española y de las JONS, luego el certificado del comandante de puesto de la Guardia Civil y, en tercer lugar, el certificado de mala conducta extendido por el cura párroco. Esto consta en la mayoría de los procesos. Dejamos ahí ese ambiente de denuncias y luego viene la proliferación de juzgados y tribunales militares. Estamos ante la justicia militar. Y estamos ante un curioso fenómeno que se llamó la justicia al revés, que lo definió el propio Serrano Suñer así. La justicia al revés era juzgar como rebelde al que había pertenecido leal al gobierno, al que en realidad no se había rebelado contra nadie. Son los autores del golpe de Estado del año 36 los que se han rebelado contra el gobierno democrático legalmente constituido. Sin embargo, los rebeldes contra el gobierno juzgan por rebelión a los leales ante el gobierno de la República. Este es el código de justicia militar, que me parece que es el 237, no estoy seguro en este momento. Este código de, o sea, este artículo que contempla el delito de rebelión en el Código de Justicia Militar es el que se aplica fundamentalmente para llevar a cabo esta, no lo digo yo. Es que a ver si vais a pensar que yo soy un radical, a mí es que me gusta, yo solo tengo un defecto, bueno, tengo posiblemente más defectos, pero en este momento caigo en la cuenta de uno. Y es que me gusta llamar al pan pan y al vino vino. Nada más. Ahora, esto es ser radical. Bueno, antes yo he utilizado la palabra genocidio no hace mucho tiempo y ahora el juez Garzón me la ha confirmado como crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra. Y bueno, pues ya un juez me da más o menos la razón. Ya no soy tan radical como pudiera parecer. Bueno, pues con este defecto mío de llamar al pan pan y al vino vino, pues tenemos que contemplar estas realidades. La justicia, entre comillas, militar es una farsa. Es una farsa, es un paripé. Que no lo digo yo esto, que lo dice gente que está estudiando estos temas. Toda la geografía nacional desde el día de la victoria de hoy se llena de juzgados y tribunales militares que se componían de 7 miembros. El militar de menor graduación, solía ser un alférez o un teniente, era el que recibía el encargo de abogado defensor. Este abogado defensor de todos los que tenemos multitud de testimonios, en realidad veía a los acusados cuando entraban en la sala. Casi nunca había hablado con ellos previamente ni se había informado de si eran ciertas o no las acusaciones que se les hacían. La misión del abogado defensor en estos tribunales, en la vista de los consejos de guerra, solía reducirse a una frase. Entre comillas, ruego al tribunal que tenga clemencia con los acusados. Se cierran las comillas. Ahí terminaba la labor del abogado defensor. Ruego al tribunal que tenga clemencia con los acusados. Luego se concedía, era siempre un juicio colectivo. Casi nunca es un juicio individual, es siempre un juicio colectivo. 20, 30, que no daba tiempo y duraba media hora, 20 minutos, la vista media hora o 20 minutos para 30 acusados. Solo daba tiempo a que el fiscal montara un cilio patriotero de estos de la redención del caudillo, etcétera, etcétera, y los criminales marxistas, tal, terminaba bien. Y lo último era conceder la palabra a los reos. Como eran muchos, eran 20, decía el presidente del tribunal, bueno, como todos vais a decir lo mismo, que hable uno en nombre de todos. Se levantaba un pobre campesino o un pobre labriego o criaturas que no se habían visto en estas barbaridades nunca. Articulaba tres palabras ahí interrumpidas. Bueno, ya está bien de discurso. Bien, se retira la palabra, siéntese, visto para sentencia. Ya está. Ahí se despachaba la vida de 20 personas, dentro de media hora otras 20 y así sucesivamente. En Córdoba existieron 35 juzgados militares, 20 en la capital y 15 en los pueblos. En Cartagena hubo 57 juzgados militares, en Málaga 67, etcétera. Toda España se llenó de juzgados militares. En la primera región militar, en la de Madrid, están encausadas, solo en la primera región militar, 300.000 personas. Imagínense ustedes encausados y pasando por tribunales, pues cerca de 1.000.000 de personas. Bien, viene luego la oleada de los fusilamientos. Los estudios de hoy, los que hemos hecho trabajos provinciales, calculamos que en la posguerra se fusiló a unas 40.000 personas y en la guerra 90.000 o 100.000. Esto quiere decir que en toda la etapa fueron fusilados por el franquismo entre 140.000 y 150.000 personas. En toda la etapa, la matanza franquista hay que situarla en unas 150.000 personas. Ahora comparen ustedes esto con Pinochet, con Videla, con los del Cono Sur, con los del Cono Norte, y vean ustedes lo que aquí tenemos oculto, porque esto lo tenemos oculto, porque en Córdoba hay silencio sobre esto. Yo noto un silencio sepulcral sobre lo que aquí ha ocurrido, porque si este pobre profesor de Villanueva de Córdoba no tiene la ocurrencia de ponerse a investigar esto, aquí nadie ha dicho media palabra en Córdoba capital sobre esta cuestión. Este es el panorama que hay aquí. Este es el panorama. Aquí ni la universidad ni nadie ha dicho ni mus sobre la gran matanza de Córdoba, sino este pobre diablo de Villanueva de Córdoba. El fusilamiento es la principal concreción del terror, que no era individual ese terror, sino expansivo, porque cuando se fusilaba una persona, el terror se expandía a sus compañeros de celda, a sus compañeros de prisión, en su pueblo, a sus familiares, a sus amigos, a todo el que lo conocía. Es decir, que el fusilamiento de una persona suponía expansión de terror a 100 personas más. Y si se han fusilado en España 150.000, son varios millones de personas afectados por el terror de los fusilamientos. Y eso era lo que se pretendía. Y además, con la condena a muerte, no solo se buscaba la eliminación física de la persona, sino la degradación moral de la persona. Porque luego no todos iban al fusilamiento, sino que se producían conmutaciones. Pero una persona que ha estado 10 meses esperando que lo van a fusilar esa noche, una persona que vive eso, aunque luego le conmuten la pena, y esa persona ya está destrozada e inservible para toda su vida. Salvo raras excepciones, claro. Siempre en todo hay excepciones. Pero en general, las personas que vivieron esto ya moralmente no levantan cabeza, porque psicológicamente están destrozadas. Porque aquello era un pánico impresionante. La gente no dormía los condenados a muerte durante la semana. En las memorias de Antonio Baena, maestro de Pozo Blanco, que estuvo esperando la pena de muerte año y medio y va escribiendo un diario, solo dice, mañana sábado y domingo, por fin, dos días para poder dormir. Porque no fusilaban ni el sábado ni el domingo. Y este hombre está esperando que llegue el sábado y el domingo para poder dormir. Porque hay una serie de signos en la prisión, cuando oyen pasos a las 12 de la noche, cuando se mueve algo, cuando abren una ventana a las 12 de la noche, ya está, ya vienen a leer la lista, a ver a quién le toca. Así, año y medio, un ser humano no puede soportar eso. Aunque no los ejecutaran, mucho más cuando los ejecutaban. Las ejecuciones, cierro este capítulo ya. Tenemos pocos datos de memoria sobre los fusilamientos. Hay un libro que yo os aconsejo, escrito por un fraile nacionalista vasco, que lógicamente él está defendiendo sus principios religiosos, pero tiene unos gestos de humanidad, que es Gumersindo de Estella, que escribe sobre los fusilamientos en Zaragoza. Bueno, leer eso, aunque está escrito por un fraile, sí que tiene el hombre que les preparaba café y todo, y se ve que quiere hacer con ellos sentimiento humanitario, pero bueno, él en realidad iba a que se arrepintieran de sus pecados y los pudiera, y se pudieran convertir al cristianismo en el último momento, y aún así, bueno, pues los consolaba humanitariamente, porque otros, cuando no se confesaban, les daban con el Cristo en la cabeza, ¿eh? Pero literalmente, esto está en la prisión de Alcalá de Henares y en otras. Les aconsejo que lean la obra de los fusilados en Zaragoza del padre Gumersindo de Estella. Solo un apunte. De todas las barbaridades, porque él era el capellán y él escribía luego de lo que había ocurrido, rara era la vez que los fusilados morían en el acto. No les daban bien. El fusilamiento era una chapuza. Al que no le daban en un brazo, le daban en la barriga. Al que no le daban, desde el suelo gritando, mátame que no me has dado. Como iban esposados, de dos en dos, uno quedaba en pie y el otro muerto al lado. El que estaba en pie, por favor, rematarme. Las ejecuciones, una auténtica chapuza. Solo mataban bien los moros. Arthur Kessler cuenta... también detalles de los fusilamientos en Sevilla. Y por este y otros informes sabemos que los moros mataban con el fusil metido así bajo el sobaco y mataban estupendamente. O sea que la gente caía de maravilla y por lo menos no sufría. Pero el resto, donde fusilaban soldados, bueno, a no ser luego en la posguerra que solía fusilar la Guardia Civil o la policía. Espero que ahí lo harían mejor. Cuando fusilaban soldados, sobre todo durante la guerra, eso era un puñetero desastre. Los trabajos forzados es otro de los tipos de represión. Bien, yo quería haber hablado aquí cómo el franquismo se aprovechó del trabajo de los presos con fines no solo de castigo, religiosamente también como redención de penas por el trabajo, sino económicamente se abusó a través de empresas, las constructoras de las grandes constructoras de la época, cómo se aprovecharon del trabajo ajeno durante dos o tres décadas en una situación de abuso impresionante. Hubo batallones disciplinarios de soldados trabajadores donde iban los mozos, que en la clasificación de la Junta Local de Mozos para el Servicio Militar eran clasificados como desafectos del régimen. Lo llevaban a los batallones disciplinarios de trabajadores, donde el trato era rigurosísimo de castigo y en condiciones verdaderamente penosas. De ahí se evadieron muchos hombres de los campos de los batallones disciplinarios, y muchos de ellos fueron a parar a la sierra a luchar con los maquis, como el Gafas de Andújar. Se escapó de un campo de batallones de La Rioja, o el Chichango de Albacete, o el Castaño de Pozo Blanco, se escapó también de uno de estos campos de batallones disciplinarios. Luego estaban los trabajadores de regiones devastadas, unos 4.000 en España en el año 43. Luego estaban las colonias penitenciarias militarizadas que se organizaron con la colaboración de las grandes empresas constructoras para obras hidráulicas de importancia. Y aquí podemos decir que el número de presos fue muy considerable, de muchos miles de presos, que actuaron en 8 colonias. La primera y la sexta actuó en el canal de Dos Hermanas del Bajo Guadalquivir, la segunda en el canal de Montijo en Badajoz, la tercera en el canal del río Alberche en Toledo. De aquí se escapó un cordobés, Francisco Blancas Pino Veneno, se escapó de la, de las colonias del Alberche y fue a parar a la sierra en el año 44, otoño. Fue dirigió una guerrilla en Cáceres en el 44-45, y en el 45 pasó a Ciudad Real, donde dirigió una guerrilla nada menos que hasta 1955, en que por fin salió con 3 compañeros hacia Francia. De manera que estuvo 11 años en la sierra un cordobés de Alamuz, Francisco Blancas Veneno, y consiguió salvarse en el año 55. Se evadió de una colonia penitenciaria militarizada. Luego la cuarta estuvo en la Real Acequia del Jarama, la quinta la Academia de Infantería de Toledo, y así sucesivamente. Luego hubo destacamentos penales, que estos eran para presos de menor cuantía. Hay unos 5.000 presos en el año 40 acogidos. Esto lo llevaba la Unidad de Redención de Penas por el Trabajo, una organización religiosa dirigida por el jesuita Pérez del Pulgar, dirigía aquello de la Redención de Penas. Y por ejemplo, ahora recuerdo un campo de un destacamento penal en Hato Blanco, en el puerto de Niefla, en la sierra de Fuencaliente, que separa Córdoba de Ciudad Real. Ahí hubo un destacamento penal con unos 50 presos, que un día del año 43 decidieron fugarse, retuvieron a la guardia y se fueron todos, y fueron la mayoría a la sierra, y otros quedaron de topos escondidos en sus casas hasta que los fueron pillando. Y luego estaban los talleres penitenciarios dentro de las prisiones, que hacían objetos. También esto era redención de penas por el trabajo, aminoraban la pena, les daban un jornal simbólico, porque la mayoría del jornal la retenía siempre el Estado en concepto de manutención, y al preso se le daban 50 céntimos o una peseta, o sea, para tabaco. Y luego, si estaba casado, pues esto, la peseta era cuando estaba casado, para ayudar a la familia. Uno de los trabajos curiosos en Alcalá de Henares fue la confección de 15.000 crucifijos para las escuelas, tan necesitada la época de crucifijos en la enseñanza. Esto lo hicieron los presos de Alcalá de Henares, de los talleres penitenciarios de esa localidad. De la represión económica ya no puedo hablar, solo os diré que hubo dos tipos: la extrajudicial, fuera de mecanismos judiciales, que fue la primera y más terrible, y la represión económica judicial mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero del año 39. Esto me consta que Antonio Barragán, de la Universidad de Córdoba, ha hecho un trabajo sobre este tema de la Ley de Responsabilidades Políticas. Sin embargo, tengo que añadir que la gran represión fue la que no pasó por ningún tipo de trámite judicial, sino que fue directa, expeditiva, y sin ningún miramiento llevarse, dejar las casas vacías, quedarse con la casa, quedarse con los campos, las fincas rústicas, urbanas, de los vendidos. ¿Cuántos de los que al empezar el golpe militar y la guerra subsiguiente se fueron de sus pueblos, al regresar a la casa la tenían otras personas, no pudieron entrar en ella, de sus pertenencias no encontraron nada, o si es en la posguerra, los falangistas entran desvalijando la casa, se lo llevan todo, le quiere decir que los bienes de los vencidos desde el año 39 para los que fueron ocupados en el último momento y desde el año 36 para los que fueron cayeron bajo el franquismo en las primeras fechas, se puede decir que los bienes quedaron totalmente a merced de los vencedores, pero sin ningún miramiento, en una cuantía impresionante, de manera que estas multas que ponían luego bajo la ley de responsabilidades políticas son ínfimas y de una repercusión económica que no tiene comparación con el destrozo económico anterior. Por ejemplo, la madre de Benigno que acabo de citar de Adamuz, en el año 39 huye a Valencia, él está preso, va de cárcel en cárcel hasta que acaba en estas colonias penitenciarias que he dicho. Cuando quieren darse cuenta, la finca rústica que tenían estaba ya vendida y en otras manos, y perdieron también la vivienda que tenían en Adamuz, y así los ejemplos son múltiples. Luego está la represión ideológica, que ya no me da tiempo a exponer, que se llevó a cabo en las prisiones mediante los capellanes religiosos, que en ellos delega el franquismo para la represión ideológica, que la libertad condicional o vigilada no se podía conseguir si el preso no aprobaba previamente un examen de catecismo, y aquellos pobres jornaleros de nuestra campiña, de nuestra sierra, todos estudiando catecismo para poder aprobar cuando ya tenían un informe positivo para la libertad vigilada o condicional. De manera que era conditio sine qua non para salir de la cárcel a aprobar el examen de catecismo. Se desarrollaba esta represión ideológica en las cárceles, a los niños en el auxilio social, en todas las al vecindario mediante el ejercicio de las misiones en los pueblos, en las grandes manifestaciones religiosas, la imposición de la religión, imposición del bautismo, imposición del matrimonio católico, imposición de la asistencia a misa obligatoria en las cárceles, el que no asistía recibía represalias de importancia, y todo este universo impresionante, mediante el instrumento de la Iglesia Católica, es el que el régimen utiliza para llevar a cabo sus fines reeducadores y de limpieza de las mentes. La represión laboral, ni que decir tiene, que toda la gente de izquierda, la gente significada en la etapa republicana, votantes del Frente Popular, etc., estaban absolutamente fichados para no ser contratados por las empresas o poderes económicos locales. Se les tenía en listas negras, a menudo tenían que irse a pueblos vecinos para tratar de encontrar trabajo, en unas dificultades impresionantes, y desde luego oficialmente las plazas de oposiciones, de funcionarios, de ayuntamientos, de empleos de todo tipo, se reservaban masivamente para los combatientes del bando vencedor, para los cautivos, para los que tenían heridas por la patria, para, en fin, todo lo que eran las fuerzas vivas del régimen y los vencidos que eran reducidos al hambre. Termino con esto. No solo reprime el franquismo mediante campos de concentración, cárceles, tortura, denuncias falsas, proliferación de juzgados y tribunales y militares, fusilamientos, represión económica, represión laboral, represión ideológica de todo tipo, sino que además el franquismo pone en marcha en la posguerra, en esto que yo llamo la solución final, la represión de la memoria. Para la represión de la memoria se procura que los familiares no sepan ni cuándo matan a su familiar ni dónde lo entierran, y prueba de ello es ahora la cantidad de personas que andan indagando a ver dónde lo mataron, cuándo fue, no los inscriben. Yo calculo que solo el franquismo inscribió un tercio de su matanza. Dos tercios de la matanza franquista no están inscritos, pero es que otro porcentaje elevadísimo no sabe ni dónde están enterrados, ni en la fecha. Es decir, el franquismo busca no solo la desaparición física de la víctima, sino sobre todo la desaparición documental de la víctima, de manera que el familiar no pueda homenajear, no pueda llevar flores a una tumba, no sepa dónde está esa tumba, no sepan absolutamente nada. Se muere en el mayor de los silencios y en el mayor de los olvidos, y el franquismo persigue esto. El franquismo llega además a prohibir el luto por los familiares muertos, y llega incluso, como ocurrió en Córdoba en el año 36, bajo las órdenes del criminal de guerra don Bruno, a que visiten los cementerios. Y esto produce en las víctimas, y ya con esto estoy acabando, estos 40 años de desinformación, de silencio absoluto, conducen a la desmemoria, al olvido de los valores democráticos. Los vencidos han interiorizado el silencio y ya no hablan nunca. Hay pocos que hayan mantenido la moral de manera fuerte, capaz de superar esta situación. Unamuno dijo en el año 36, poco antes de morir: temo que va a caer sobre España una etapa de atroz silencio. Silencio más miedo conduce al olvido, que es una de las grandes victorias de Franco. Cuando se habla de olvido, estamos aplaudiendo uno de los objetivos de la represión franquista: que mediante el terror se olvide y que se extinga la memoria, simplemente porque la memoria es acusadora. La memoria es muy peligrosa, la memoria acusa, y la manera de destruir esa posible acusación futura es, mediante el terror, conducir a las víctimas al olvido. Los demócratas, mediante la maquinaria manipuladora de Franco, han creído ellos mismos que son culpables, han interiorizado la culpa que se les echaba encima y la han creído. Lo contrario de la memoria histórica es el silencio, la represión, el olvido, la pérdida de la identidad, la alienación y el desarraigo. En la psicología humana, los problemas o enfermedades de memoria suponen la disolución de la personalidad. Una persona sin memoria es un harapo, es un desecho, carece absolutamente de identidad. Lo más degradante para el ser humano es que pierda la memoria y caiga en el olvido. La democracia española ha estado a punto de perder su identidad, sus raíces y su historia, mediante un pacto de silencio por el que los demócratas renunciaban a sus recuerdos, raíces, historia, sufrimientos y luchas pasadas. Los demócratas renunciaban a la parte esencial de sí mismos, renunciaban a la verdad y dejaban en pie una historia que es falsa, una historia ajena, que es la de los vencedores. La precariedad documental sobre la historia de la guerra relativa a los vencidos y a la represión hace que la recuperación de la memoria testimonial, oral o escrita, sea decisiva. Hoy los herederos de los vencedores se oponen a la recuperación de la memoria, se oponen a que se rompa el silencio, porque la memoria, digo, es acusadora. Hoy no queda más remedio que constatar que la teoría del olvido es antidemocrática, es anticientífica porque impide la investigación e impide el trabajo histórico y sobre todo es profundamente inmoral. Nada más, muchas gracias.